¿no? Tiene una se llama María, y esto es, mira, esta es la abuela del fraile del Saturio. Este no, no sé, será a lo mejor un hijo Godofredo, y este no sé si será Fernando. Y ves la foto y ves. Esta señora, todos los veranos, marchaba 9 días a Gijón a los baños. Te cuento estas curiosidades para que veas que era una familia diferente, un poco diferente en los gustos y en las cosas que hacía. Bueno, la iglesia, imágenes de ellos montones, tierras que dejaron a la iglesia, pues las que quieras. Eran muy, tenían muchas devociones, muy cristianos, y obras de caridad y ayudar a los demás a paladas. De prestar dinero al que no tenía, de darle trigo, cebada, o llevarle patatas, eso era un común en todos ellos. Este señor de enfrente, que era un hermano de esta, no tenía hijos y crió a una sobrina que se quedó sin padre de pequeña, la trajeron, la criaron, la dejaron después todo lo que tenían ellos. Era una familia, eran familias muy, muy religiosas, pero practicantes, como dicen ahora. Ellos creían lo que decían y en lo que hacían. Bueno, y te voy a decir una cosa. Una huerta que tenemos nosotros, la última del pueblo. Allí dicen que había una canonjía. Y es posible porque tiene unos muros, no sé si ya los habrán quitado, pero tiene unos muros así de gordos, los cimientos que quedaba. Y había unas parras de uvas que no existían por aquí. Unas uvas grandísimas, debían de ser de Caná, de la tierra de Caná, muy gordas, blancas y otras con un poquito de color, pero aquí no maduraban, les faltaba calor, por lo menos cuando la teníamos nosotros, no sé si en aquella época a lo mejor lo trabajaban de otra manera. Y después había muchos enterramientos, y cuando deshicieron todo aquello, las losas de los enterramientos estaban puestas por el pueblo de pontones para pasar las presas, y cuando asfaltaron, marcharon con todo. Pero Devesa tenía muchísimas piedras muy antiguas con inscripciones. La que había aquí delante de nuestra casa ponía: este escudo y blasón son de Bartolomé González. Nadie sabía quién era. Y cuando asfaltaron el pueblo desapareció todo. Decían que si lo habían tirado a la orilla del río y después desde allí, solo de que el que tuvo algún interés lo llevó. ¿Qué es una canonjía? No sé qué. Pues debe de ser como un convento donde se preparaban canónigos en aquella época, porque ahora no van allí. Nos llaman los canónigos por eso. Los de Devesa nos llaman canónigos por eso. Y había piedras de enterramientos, uf, y escritas en latín enteras. Todo el pueblo estaba lleno, pues había muchas presas y cruzábamos las presas por esas piedras. Y nos tumbábamos en suelo para leerlas, porque estaban escritas en latín, claro. Y todo eso, claro, desapareció.